Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en un nuevo episodio de La Escucha Parlante, número 11. Hoy día va a estar muy, muy entretenido. Vamos a hablar de, a recordar, de todos los episodios que tuvimos durante las fiestas escolares en la etapa de colegio, ¿ya? Y para eso, hoy día tenemos una súper invitada muy simpática, que nos va a acompañar y vamos a ir rememorando un poco todas estas cosas que vivimos en esa época. ¿Ya? Así que le damos la bienvenida a la Loreto Paz, que está por acá. ¿Cómo estáis, Loreto? Hola, Felipe, bien. ¿Y tú cómo estáis? Bien, bien. Por aquí estamos ya en vivo, en el Escucha para la Primera. Ya tenemos dos personas que nos están saludando, la Jiménez, Víctor. ¿Cómo están, Jiménez y Toco? ¿Qué tal? Buenísimo. Y a poquito se van a ir. Me van a tener que ir dando la retroalimentación porque yo la verdad es que no veo. Así que tú me vas mandando los saludos y todo lo que se vaya dando a medida que vaya transcurriendo el programa. ¿Te tinca? Sí, yo te voy diciendo. Sí, aquí te... Vale, bacán. A la vista, los saludos y todas estas cosas. Oye, vale. Bueno, Loreto Paz, emprendedora, melómana, feminista, mamá. Bueno, y tantas cosas. ¿Cómo estáis, Lore? Bien, bien. Contenta, muy agradecida por la invitación que me has hecho, Felipe. No lo tomamos como una vuelta de mano, ¿no? Porque yo te tuve también de invitado, yo también estuve haciendo streaming un tiempo. Y tuvimos el placer de estar compartiendo también un programa juntos, ¿verdad? Así que esta es nuestra segunda vez que estamos en esta dinámica. Sí, ¿no? Y va a estar muy entretenido, porque aparte, bueno, la vez anterior también estuvo muy entretenido, pero es que el tema de hoy yo encuentro que es súper interesante, porque, por ejemplo, tenía esto, que nosotros sabemos que fue súper importante el fin de semana, pero también los que somos de esa época sabemos que esto con esto tienen un significado muy especial, ¿no es cierto? El cassette con el lápiz Bic. Ah, claro, claro que sí. Claro que sí. Cuando decíamos la vueltita. Exacto, para resumir y para, claro, sí. Para no gastar las pilas del personal estéreo. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, vamos a hablar de todas esas cositas, ¿ya? Súper. Primero también preguntarte, ¿en qué estás hoy, Lore? ¿Qué estás haciendo hoy día? ¿Cómo te ha ido? Mira, tú sabes, este año ha sido un año de solo reinventarse. Ha sido un año bastante brutal para, digamos, en muchos aspectos. Entonces, sí. Pero sin embargo, te lo digo así como súper sinceramente, para mí ha sido un año de aprender mucho y de crecer también, ni te imagináis. Entonces, cuando a ti te sacan de la zona de confort y sí. Tienes que reinventarte de alguna forma, para contarle a los chiquillos más o menos en lo que yo estaba el año pasado, yo trabajaba en estas aplicaciones de transporte de pasajeros, Cabify, Didi, qué sé yo. Entonces, bueno, desde que pasó el estallido social, tuve ya un montón de problemas para poder salir a trabajar, por el tema de las protestas, que, bueno, ya todos lo sabemos. Y ahora, con mayor razón, por el tema de la pandemia, no podía salir a trabajar, era evidente, nadie salía, estábamos todos encerrados en cuarentena, así que, por lo tanto, me tuve que ir reinventando durante el año. Ahora que ya la mayoría de las comunas están ya en fase 4, en fase 3, y que ya la gente creo que se olvidó de que estamos en pandemia, y ya ha vuelto relativamente a lo que era la normalidad, entre comillas, hace un par de semanas estuve viendo en mi Instagram algunas historias de chicas que lamentablemente han tenido malas, digamos, como historias con conductores de estas aplicaciones. Que se han, no sé, pues, tenido que bajar del auto porque sienten que la están acosando o que en muy mala onda se sienten que la han drogado, qué sé yo. Entonces, ante esa situación, uno saca provecho. No es mala, pero dije, aquí ataco este nicho que está tan, digamos, como débil, porque al final igual las mujeres, a pesar de todo lo que hemos avanzado, lamentablemente seguimos siendo vulneradas como mujer. Entonces dije, ya, ofrezco mis servicios como conductora, pero netamente y solamente para mujeres. Yo eso lo encaucé, me hice mi página en Instagram, así que si quieres, después dejo el Sí, datito para que la anoten. por supuesto. Se llama arroba hey, yo te llevo. Llevo solo a mujeres y bueno, ¿Ya? mascotas y niños y todo, pero ha sido súper increíble la recepción que ha tenido la idea. De hecho, nos juntamos, ya somos 30 conductoras que trabajamos, digamos, como si bien somos autónomas, cada una tiene su página y cada uno hace sus rutas, qué sé yo, pero nos hemos unido en un grupo y compartimos carrera y qué sé yo, nos damos datos. Si yo no puedo hacer una carrera, se la doy a otra compañera. Entonces, ha sido muy sororo el grupo, en todo sentido, en todo sentido. Entonces, me está yendo muy bien. Estoy muy contenta porque las chiquillas están también muy tranquilas de poder viajar con una mujer. Y es heavy porque se suben y es como, bueno, se siente el relajo. Y me dicen, Sí. así como, por favor, así como que no se acabe esto nunca. Me decía, qué buena idea, qué linda iniciativa. Así es como, de verdad, dice, primera vez que me subo un auto con la tranquilidad de que nadie me va a hacer nada. Así yo le digo, bueno, mira, aquí lo único que podemos correr peligro es que choquemos. Pero ahí nada Claro. más. Así que es heavy. Es Así que en una eso estoy feliz. iniciativa bacán. Me gusta mucho la Sí. iniciativa. Después vamos a dejar en el acá en los comentarios, que ya hay varios. Mira, te están dejando saludos. Dice Vanessa Valdebenito, saludos Lore, aguante Uber Palo. Y La Vane, sí, ella también es parte. Mira, yo no cacho cómo se llama la foto ni los nombres, po. Entonces no sé, ah, claro. en la Vane, mi compañera, que yo lo adoro. Ella El sábado te vamos a está tener saludando. un beso y un abrazo gigante. Claro, que la Uber Palo, ella fue la que empezó hace como más de un mes, porque tuvo 2 meses llevará la Palo, no sé, la Paloma. Ah, Entonces ya. ella es la que tiene Ah, una Uber cantidad de Palo, ya. seguidoras estratosféricas. Entonces ella nos captó a nosotras como conductoras y hicimos un grupo de 30 mujeres. Entonces ella es como la cabecilla, ¿cachai? Pero bueno, yo las adoro a todas porque de verdad que, mira, no nos conocemos en persona. Tenemos solo un WhatsApp y ahí nos conocimos y hoy ese chat Pero es es del bacán terror. eso, ¿no? Es del Sí, me terror, así. imagino. Sí, Lo que pasa en imagínate el 30. chat queda en el chat. 30 minas hablando, así es locura. Así no, así que Oye, beso para ella. la Jime Ramos, que ¿Sí? es parte de la comunidad, nos deja, ya dejó ahí el enlace con el Instagram del Ey, yo te llevo, así que ya Buenísimo. está ahí. Ya, aparte, Buena. bueno, también mencionar que tú eres parte aquí de la comunidad de Nen, entonces por ahí también te pueden encontrar. ¿Sí? Súper buena. Mira, el Daniel Bravo también nos dice saludos y que vuelvan los lentos. Por ahí va a haber Eso, algo hagamos de. campaña. Tenemos que hacer campaña. Claro. Desde ahora hagamos campaña. Que vuelvan los lentos. Mira, la primera canción que tenemos para hoy, para ir como matizando un poco esta conversación, Dale. es este tremendo tema que habría muchas veces en las fiestas. Uy, esto es como teletransportarte. Sí. just can't get enough. Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel. Con I just can't get enough. Justamente. ¿Cómo si uno, bueno, tenía su dinámica propia de estas fiestas escolares de gimnasio o de casa, incluso a veces se juntaban dos cursos de distintos colegios y armaban una fiesta? Sí. Entonces, sí. Yo me acuerdo que habían ciertas dinámicas, al menos nosotros los varones teníamos algunas dinámicas que yo te voy a ir contando, pero también quiero que tú me vayas contando lo que hacían ustedes, ponte tú antes de la fiesta, durante la semana, cuando uno ya sabía que el viernes o el sábado se venía una fiesta, por ejemplo. Chuta, las primeras fiestas que yo fui fueron, claro, las fiestas de casa, de la vecina, ¿cachai? Que eran como más del barrio, de los amigos de la villa o de qué sé yo, del blog, no tengo idea. Pero esas fueron mis primeras fiestas. Estamos hablando de, no sé, pues el 80 y tanto, ya tiradito para los 90, tenía 12, 13 años. Y a fiestas comerciales yo empecé a ir ya cuando entré al colegio. Yo estudié en el Carmela Carvajal, entonces ¿ya? Colegio emblemático, se corría la voz y era locura, pues. Teníamos también los chiquillos del Instituto Nacional, de la Tarria, del Hacían alianza. Hacíamos alianza, entonces era muy entretenido, claro. Entonces había fiestas comerciales y era locura, pues empezaban a pegar los flyers en los pasillos, qué sé yo, y a comprar la entrada porque era pagada, que costaban, no sé, pues en ese tiempo, no sé, 500 pesos, pues tú la entrada, no tengo idea, era muy, muy barato, era nada, pues. Y claro, pues ahí nos poníamos de acuerdo con la chiquilla donde nos íbamos a juntar, si un papá nos podía pasar a buscar, esa era como más o menos, y nos juntábamos cuando tú en una casa a arreglarnos, entre comillas, así como... que a pintarse un poquitito, a acicalarse un poco, como para... Emperifollarse, claro. Yo me acuerdo, nosotros... Bueno, yo igual estuve así como haciendo ayuda de memoria durante la semana con algunos amigos. Entonces, me acuerdo que, por ejemplo, uno efectivamente se informaba durante la semana dónde iba a ser la fiesta, claro. Cuánto salía, entonces ahí uno juntaba su platita, porque tampoco, o sea, 500 pesos... Hoy día no es tanto, pero en esa época... Claro, Entonces, uno como que se aseguraba, o sea, al menos los varones trataban de asegurarse con un grupo de amigos que apañara, ¿cachai? O sea, ir solo a una fiesta y un brillo. Entonces nosotros decíamos, ¿a quién va? Van tres, cuatro, pum, y hacíamos un piño de gente, y que previamente a la fiesta tampoco existía como este concepto que hay hoy, que es como que te preparáis, no sé, por una, dos horas antes, te vayas a tomar algo, qué sé yo, que era la previa. Como la previa. Antes, ¿no? Nos juntábamos un ratito afuera del gimnasio y sería, comprábamos alguna cosita ahí en la esquina, pues, ¿cachai? Uno iba al almacén del tío, al negocio, a la botillería en la esquina, pero sí me acuerdo, y sé que nos daba mucha risa esta tontera, que me acuerdo que comprábamos unos cigarrillos que se llaman Barclay, no sé si tú te acordás de esos cigarros. Sí, Barclay, los Barclay. Eran los más súper caros. Entonces, la tontera que hacíamos nosotros Era... Es que si tú fumabas y Barclay ya era ya otro level, po. Ya era, claro, otra, era otra cosa. Entonces lo que hacíamos era, fiesta a fiesta, íbamos juntando las cajas de los Barclay. Cuando comprábamos una cajetilla, nos repartíamos los cigarros, po, ¿cachai? Ya, cuatro para ti, ¿cachai? Para fumar Barclay. Incluso nos faltaba el kirche medio, metido a uno medio camuflado. ¿Cachai? Claro, un life. Que se lo fumaba uno, po, claro, un life. Y se lo fumaba uno, po, ¿cachai? Y le ofrecía el Barclay, ¿cachai? Entonces, tenía como hasta lugares estratégicos en la cajetilla. En la cajetilla. Sí. Y lo otro era que de repente compramos algo, pero no éramos muy de nosotros. Porque tú, si compramos algo como para remojar un poquito, era ni siquiera alcanzaba para todo. O sea, como que alcanzaba a dar una vuelta y se acababa la cuestión. Entonces ni siquiera como que te entonaba ahí. Era como que estás con la pistola un poco cargada nomás y sería... Children, be it. También había otra parte que yo diría que es como iniciando la fiesta, que era ya, tú entrabas ya al gimnasio y estaban todos como por la orilla y nadie bailaba. ¿Cachai? Entonces Claro, era como quién se atrevía a salir primero. ¿A ustedes les era, pasa eso bueno, esa, también? es que sí, lo que pasa es que, por lo menos como yo lo veía, cuando yo iba a las fiestas, había tanta gente, que era como imposible que estuviera como separado por ser, no, era como ya un tumulto, entonces. En el gimnasio de mi colegio tenía galerías, entonces había gente en las galerías, en el, digamos, como en el gimnasio mismo, entonces era de verdad como ahogante. No era como Sí. que estuvieran así como, no, así como que había mucha gente de una, o yo llegaba muy tarde, no tengo idea, pero siempre había mucha gente, mucha gente. No, nosotros en nuestro caso llegamos de los primeros, porque no me acuerdo, no sé, por la fiesta era las 10 y nosotros a las 9 y media estábamos afuera. Entonces, Por eso. los primeros estábamos como por la orillita, ¿cachai? ¿Qué sé yo? Ah, Pero siempre claro. había como el ritual de quién se atreve a quién es la A primera sacar a pareja que bailar. sale a bailar. ¿Cachai? Claro. Entonces era todo un cuento porque tenéis que jugártelo, porque dice, ya, vámonos, vamos, que hagamos el ridículo, ¿cachai? Claro. Eso se Y daba mucho porque tú hay cuando gente que ibas a las salía. fiestas en las casas. En las casas se daba así. Cuando éramos más chicos, claro, ¿Ya? estaban los niños en un lado, las niñas en otro, y claro, ¿y quién era el que daba la primera, digamos, como el Dan pliego para pauta. sacar a bailar? Salía uno a bailar y salían todos. Y ahí ya era como, y empezaron a Sí. empujarse, ¿no? Saca tú, ¿no? Y le daba como vergüenza y se empezaron como a empujar. Eso yo me acuerdo que esa dinámica que tú decís de que estaban en un lado, en otro, se daba como más en las casas cuando yo iba a las fiestas. Pero en el colegio ya era locura, era ya repleto, repleto. Si alcanzabas a bailar, era como que al final te sacaban a bailar sin querer porque tú estás parado y ya se te ponía alguien a bailar al lado y terminas ya atrás con él. Así Tenía que como, bailar. A mí me claro. acuerdo que uno tenía también como cosas regalonas. Yo me acuerdo que yo tenía como mi pantalón regalón, que era el ¿Ya? pantalón para la fiesta, la polera o el o una camisa, cuando tú pidieras más de polera. ¿Ya? Y me acuerdo que uno se hacía un doblez en el pantalón, que era como que le hacía Claro, como que lo aflautaba y le hacía como sí, un doblez para adentro y y queda después dos como para arriba. así, ¿Te claro, acuerdas? Y sí, era me como acuerdo. o a canilla pelada o con zapatillas con caña. Eso, como a finales de los 80 y principios de los 90 se usaba mucho la zapatilla con caña, eso yo me acuerdo, Sí. y los pantaloncitos doblados, como decís tú, sí, es verdad, Incluso algunos les ponían como un agregado, no sé si fue en moda como de lo que te acordás tú, pero que algunos le ponían como un agregado en la orilla del pantalón. ¿Cachai? como Así como al costado, como Al costado hacia lo como un largo, género extra. Sí, claro, me acuerdo. sí, como que se Sí. abombachaba un poco el pantalón. Claro. Mi papá le decía como el guardapeo. El guardapeo, sí, por guardapeo, sí. Y lo otro que uno tenía era una chaqueta, o sea, yo al menos tenía una de mezclilla que la tengo acá, bueno, todavía la tengo, pero estaba media La dura. partida. Era una Wrangler, pero yo le saqué las mangas. Ah, ¿Cachai? ya. Ya. Porque ya después uno va como evolucionando los gustos y va como enchulando su ropa y todo, Tipo, ¿cachai? tipo. Wrangler. Yo Mira. usaba mochila Wrangler para ir al colegio. Me estoy bien cansada. Era un clásico la Wrangler. La mochila Tipo. esa como con el Tipo. amarre y todo. Yo Mira, de primero medio a cuarto medio tuve la misma mochila y a cuarto medio ya los cuadernos se me caían por el hoyo estaba que para el tenía la mochila. gato, No, po. ya más, rajá, rayá, no, pero iba igual. Era mi regalo. Oh, Mira, Dios mío, qué son los blocks. ¿te acordáis de Oh, esto? me encantan, yo flipaba con esos rayos. Me No, encantaba. aquí también hay una talla buena entre los varones. ¿Esa con ellos? Sí, No, y nosotros como éramos colegio, yo fui a colegio de pura mujer siempre. Entonces, teníamos que nosotras hacer como que éramos ellos. Entonces, ah, claro. Entonces teníamos que nos hacíamos los esquemas y tal, aunque... Lo que pasaba entre los varones era que, no sé si tuviste la película It, la que hicieron hace poco, donde salen los adolescentes. Ya, hay una parte donde uno de los niños entra a su pieza, ¿ya? Una de las niñas va a cerrar la puerta y se da cuenta que en la parte de atrás de la puerta tiene un tremendo afiche de Mickey de Lock, el amigo. ¿Ya? Entonces el cabro la ve así, le abre los más su ojo y la niña le hace así como, bueno, ¿te gustan los niggits? ¿Cachai? Y él le hacía así como el gesto así como, no le digáis a nadie, ¿cachai? Y los otros estaban todos de espalda, entonces la amiga va y cierra la puerta para que no se viera la ficha, ¿cachai? Ahí es súper noble. Y eso era real, porque uno como que le costaba reconocer, asumir, que le gustaban las canciones, sí, de los... Es como que ahora tú tuvieras miedo de asumir que te gusta Arjona o algo así. Claro, pues era como el placer culpable. Claro, claro. Bueno, para las minas no, pues para los hombres sí, a los hombres les costaba reconocer que sí, les gustaban, sí. O que por mira, último por se no quería están... parecer a ellos. Sí, pues se hacían, pues, no, yo me acuerdo que se hacían el mismo corte de Donnie. O de Jordan. El de Jordan, sí, sí, cortito, sí, y como el larguito para el lado. Así. Sí. ¿Sí? Incluso uno se hacía como una colita, como una trencita, ¿cachai? Una trencita acá abajo, sí, sí, pues sí, esa era la moda, pues como aquí como cortito y que le quedara como la colita colgando, la trencita. Pero Donnie, qué después bien. Donnie se hizo actor. Mira, la gente nos dice, mi primera fiesta fue el año 92. Un evento para comprar ropa de Lola. Después dice Daniel Bravo, nos dice, no diré nombres porque ropa tendía, pero había uno en el grupo que se demoraba como 2 horas entre el gel en el pelo y el perfume antes de la fiesta. Eso del gel también era clásico, porque uno... Sí, yo pues, bueno, alguna vez tú usaste gel, me imagino. Sí, pues, y voy a mostrar una foto. Tenía algo de... ¿Y sabéis qué? Yo me acuerdo que como mi pelo era así como más crespo, tenía que echarme litros y litros de gel para que la huevada bajara, pues, ¿cachai? Pero aquí voy a bueno, poner, a mí me pasaba con la famosa chasquilla, porque hubo un tiempo que se usó esa chasquilla que era como una ola. Entonces yo tengo el pelo muy liso, así como muy tieso. Entonces era como escarmenarme y me quedaba como un wipe aquí y trataba de... No había caso. Nunca me pude hacer esa famosa chasquilla, no. No. ¿Y cuál era la alternativa en ese caso? Es que, ¿sabes qué? Yo, por lo general, siempre como que he sido de mi onda. Entonces como que mucha moda no seguí, ¿cachai? Entonces yo me sentía cómoda y siempre usé como el mismo pelo, así como largo, medio hippie, si yo siempre he sido medio hippienta. Eso te iba a preguntar, porque habían como grupos que yo diría que eran como los ñoños, los populares, los hippientos, claro, los deportistas, y había claro, como los amigos de todos. Entonces, ¿en qué grupo tú estás como los más hippies? O sea, por mi estilo, o sea, yo, todas las canciones que estamos escuchando a mí me encantaban. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me when I'm mind to rhyme. Touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man. You can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fly girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, bump a little bit and let the noise go on like that, like that. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know You talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are swept so fast, them a white or a tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit, either work hard or you might as well quit. That's word, because you know you can't touch this. You can't touch this. Break it down. Touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Hammer time. Era así como de escuchar, como una sí, me gustaba su generis, esa onda, pero tampoco era como tan en esa bola de hippie. Por mi estilo y por mi forma de vestirme, como más relajada, como siempre como con ropa suelta, y nunca anduve como muy en la moda, ¿sabes? Si la moda era, no sé, pues ponerse los pantalones así, o la, no, yo estaba con busto, cuando tú, no sé. Siempre fui como contrario a la moda, y no de rebelde, sino que porque me sentía más cómoda, ¿no? Pero claro, para ir a fiesta me arreglaba un poquito más y todo, pero tampoco fui muy preocupada de esa onda, ¿cachai? O sea, como más al revés de los cuadrados, como que, ah, fiesta, ay, ya listo. Cachate que una vez, mi papá me regaló unas zapatillas, horribles, eran de hombres, porque nos compraba todo como igual, entonces... eran como con caña y de un color, así como un lado como azul y el otro rojo. A mí las vi y dije, estas weas no me las pongo nunca. Y pasó el tiempo y venía una fiesta del Carmela. Entonces, yo pidiendo permiso, papá, déjame ir a la fiesta. Me dijo, no vas a ir, no vas con las zapatillas, no vas. Porque me las había comprado. Pero ¿cómo voy a ir con esas zapatillas si no? No hay permiso. Si no vas con las zapatillas, no vas. Si te las pones, no vas. Oh, te juro que yo me quería morir. Porque yo me había arreglado igual, andaba como hoy, y las zapatillas no me pegaban, pero para nada a la tenía. Pues era como horrible. Y me sentía tan mal. Y yo dije, mi papá me lo hizo para cagarme, porque sabe que como no me gustan, no voy a ir a la fiesta. Y me lo cagué igual. Dije, ¿sabes qué? Voy igual a la fiesta. Me puse las fealdades. Y en la micro iba con las patas como para abajo del asiento para que no me vieran las zapatillas. Era como un flamenco, era como una doblada. Como los que el té, güey. No me vieran las zapatillas. Me sentí horrible. Pero dije, ya no importa, en el gimnasio están todos oscuros, nadie se va a fijar en los zapatos, así queda lo mismo. Y llegué, carepalo, al Carmela con mis zapatillas de andar horrible, y bailé y lo pasé chancho, pero me caí a mi papá igual, porque fui, y yo sabía que la intención de él era, y yo no iba a ir sabiendo que, como no me gustaban las zapatillas, pero como yo soy porfiada, me las puse igual, y chao, y fui y lo pasé chancho. Sí, pues ese era, no. Esa era la idea. Mira, yo estaba, yo diría que no, yo era como amigo de todo en realidad en el colegio, no tenía amistad en los cursos paralelos, cursos arriba, yeah, cursos abajo, y era como amigo también de los populares, de los más piolas, pero yo diría que si tuviera que encasillarme en un grupo, yo igual era medio hippie, pero yo era medio ñoño también, o sea, también era yeah, medio, yeah. No, yo era como que me gustaba, ponte tú, la historia, me gustaba leer. no era desordenado, igual tiraba mis tallas, ¿cachai? Las hacía no, piola, era desordenado. Pero no era así muy, muy bueno para el hueveo, ¿cachai? Entonces no, me costaba también llegar y pedirle a alguien que bailara, por ejemplo, ¿cachai? Me costaba Claro. ¿Cómo la abordo? ¿Cómo le digo? Bailemos, ¿cachai? Entonces la técnica básica que me había enseñado mi hermano mayor, me decía, weón, bueno, estira la mano. Estira la mano y si te tumban la mano, bailáis, pues, ¿cachai? Entonces, si no, ya, entonces no. Claro, si no, pasáis para el lado, pues, ¿cachai? Lo penca era cuando pasáis para el lado. Aquí voy a contar una anécdota que no me pasó a mí, me pasó a otra persona. A otro, ya. Fue como, bailemos, no, y como a la quinta, bailemos, no, que fue la última, él dijo, y aquí venía la fiesta, ¿cachai? Y ella le dice, a bailar, pero no con vos, ¿cachai? Y se lo cagó de vuelta, ¿cachai? Oye, pero así pasaban muchas tallas, y así uno también andaba en el carrusel, porque uno se da vuelta, claro, y vuelta, y vuelta. Qué heavy. Sí, a los hombres les tocaba difícil, debo reconocer, porque las minas éramos regodionas. O esta canción. ¿Y cómo? Sí, pues. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Decisions bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Yeah. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? ¿Cómo lo hacía, por ejemplo? Porque uno, o sea, yo debo decir que uno tenía todo un ritual previo que tenía que ver con la vestimenta, con que se ponía de acuerdo con un amigo, con el grupo de amigos. E incluso cuando uno iba a pinchar con alguien o tenía como la intención de pinchar con alguien y había como un rival, tu grupo lo anulaba. Era como que el código, era así como, claro, lo anulaba, ¿caché? Era como que, hola, ¿cómo estás? Y no habían hablado nunca, y le metías conversa a ese hueón para que tú sacaras y a bailar a la niña, ¿cachai? Entonces era una buena estrategia. Sí, pero una buena estrategia. ¡Ay, qué estratega estos hombres! ¡Qué divertido! Teníamos nuestro código ahí. Mira, por acá nos dicen que recuerdos, los lentos, nos dice Cristian Cris, gracias Cristian, la Giovanna Carbone, que fue de las que nos estuvo colaborando la semana. Súper de acuerdo, los hombres la tenían difícil, dice a la Lore. Sí, pues. Cristian dice, puta, me pasó miles de veces, muchas fiestas de colegio que le pasaba lo mismo, ¿pues cachai? Bueno, estamos con la Loreto Paz hablando y recordando todo lo que fueron las fiestas escolares, de gimnasio, de fines de los 80 y principios de los 90. ¿Qué más pasaba esa época, Lore? Pero, ¿cómo se llama? Tenés que estar de acuerdo conmigo, Felipe, de que eso les sirvió también para forjar coraje, porque ahora los chiquillos van a la fiesta y si bailan o no, es como bailemos todos con todos y es casi orgía. Entonces, no sé, da esa cosa de ir a sacar a una persona como ahí, como que te veo, voy a ti, ¿no? Ahora va y bailan todos con todos y es una locura. Entonces, claro, en ese tiempo tú forzabas coraje, pues así como casi que apretáis los dientes y partías a pedir que bailaran contigo, así como es heavy. Ahora se hace mucho más fácil todo. Si las minas no quieren bailar con un tipo, se ponen a bailar sola y no, es como mucho más fácil. Es como, de hecho, las minas, si quieren bailar con el tipo, van y sacan ellas. O sea, antes era no, tú no podías sacar a bailar a alguien, ¿no? Era sí, como tradicionalmente sucede, claro, para el varón es que sacar a la mujer. Claro, incluso, claro. Y si nadie te sacaba, te quedas toda la noche esperando que alguien te sacara. Si no, cagaste. Claro, de repente pasaba. Claro, ahora no. A mí me pasó, por ejemplo, que yo nunca... Y que es una teoría que tengo yo. Bueno, tú sabes que a mí me gusta mucho la música, tocar instrumentos, etcétera. Sí, sí. Etcétera. Y yo tengo una teoría, que los que les gusta o saben tocar algún instrumento musical son muy malos para bailar. Entonces a mí me pasaba que no tenía tanto ritmo, entonces era medio tieso para bailar. Igual seguía algo el ritmo, pero no me encontraba suelto para bailar, ¿cachai? Yo era muy tieso de la cadera, no había caso. Entonces una tenía como unas técnicas, ¿cachai? Unas técnicas que eran como para hacerse el Larry mientras bailaba, ¿eh? Y que tu pareja no cachara que no sabía bailar en el fondo, y que era, por ejemplo, las manos en los bolsillos. ¿Cachai? Entonces era como, no sé si se ve, era como que, claro, te metís las manos en los bolsillos y le decís para allá, para acá, y te decís como el desinteresado, ¿cachai? Como el canchero. Pero en el fondo porque no sabía bailar, claro, y era porque no sabía bailar, ¿cachai? Entonces el otro comodín, era conversarle a la otra persona. Entonces la otra persona no estaba pendiente que estaba ahí bailando. Tú claro, conversabas así como medio gritando, y algo pues, y ya después te ibas para una orilla y seguís conversando nomás. Paró el baile. Why you make me work so hard that you keep y ahí empecé ahí como a preparar, a tantear terreno para cuando viniera el lento, para ver si se daba o no se daba. Claro, claro, o si voy con mucha gente, con dos o tres compañeros, dos o tres amigos, también tenéis que encontrar que hubiera un trío o dos o tres mujeres, claro, que tú, también tipo, pudieran hacer, claro, el enganche, porque de repente, claro, como que, puta, habían dos y nosotros éramos tres, de repente miráis al que queda solo y es como cagaste, ¿cachai? Y eso era terrible. Hazle comprar bebidas. Claro, eso era terrible. Sí, eso era lo otro, se vendían bebidas, ¿te acuerdas que no se vendían copetes? Sí, pues, sí, pues no se podía. De hecho, bueno, las primeras fiestas como que no te revisaban, pero después ya te hacían casi una revisión completa de... Porque muchas veces pasaban copetes escondidos y terminaban, o sea, borrachos, todo, no, quedaba la caga, quedaba la caga. Pero claro, sí, al principio no, pues tú llegas y pasas y después ya con el tiempo y los años ya era así como arriba los brazos, abre las piernas y casi a la pared revisando si hay con algo. Era muy cuático. Sí. Yo diría que en el colegio mío, al menos, eran como cuatro fiestas al año grandes. ¿Ya? ¿Cachai? Porque las otras fiestas eran como de curso, ¿cachai? De repente nosotros nos poníamos de acuerdo con algún compañero, por ejemplo, que tenía una hermana menor, un año menor, o dos años menor, y era como ya, dile a tu hermana que invita a sus compañeras, ¿cachai? Y así, ah, claro, junto, claro. ¿Cachai? Y nos conseguíamos una casa que... Normalmente la prestaba, bueno, el que tenía como una casa adecuada y grande, buen patio, ¿cachai? Sí, como para poder carretear. Y me acuerdo que en la semana nosotros nos juntamos a grabar los cassettes y las canciones que iban ahí. Los más amigos era como, bueno, tenéis que poner esta de Roxette en el lento porque ahí es donde yo me la voy a jugar. Ahí agarro balón, con esta canción. Claro, pues, ahí me la juego, ¿cachai? Entonces uno decía, y hacía como todo el setting también para que resultara y para que el amigo resultara también su novia. Qué divertido. O sea, la verdad era bien así como maquiavélico, como que todos lo planeaban. Yo pensé que era como así, que se daba fácil, nada más, así como, no, ponemos esta canción y no. Chao. Claro, yo diría que entre el octavo y el primero uno era como más... No sé si inocente, pero como que está ahí empezando a ir a tus primeras fiestas, como que eso era... Era como, sí, veamos cómo resulta todo. Claro. Pero ya promediando el primero medio, segundo medio, yo diría que ya ahí como que uno se ponía más de acuerdo con los demás, con el grupo de amigos o de amigas que iba a ir del otro lado. Después ya tú tenías un grupo de amigas que siempre iban, entonces ya ahí había mucho más amistad. O sea, y ahí el que quería pinchar, claro, era porque quería pololear. Nosotros lo que hacíamos en el colegio, se dio mucho... los amigos secretos, no sé si tú, usted dice, bueno, no sé si tu colegio era de solo hombres o mujeres. Puro varones. No sé. Ya, entonces nosotros lo que hacíamos era, como habían compañeras que conocían a chicos de otros colegios, hacíamos amigos secretos. Entonces, tomábamos la lista y el curso elegía nombres del otro curso, del colegio del otro lado. Ya, sí. Entonces, el que te salía, tú te empezabas a mandar cartas, ¿cachai? Era como... ¿Pero era así como al azar? ¿Era al, claro, azar? Digo, o igual... Ah, ya. Hoy día pensaba eso, y decía, ¿cómo al final? No recuerdo cómo lo hacíamos, pero yo me imagino que... yo me acuerdo de haber elegido un nombre, y yo después a ese nombre yo le escribía, ¿cachai? Entonces después mi compañera le llevaba las cartas al amigo de ese otro colegio, y el del curso, claro, y él repartía las cartas. Entonces él, después, el que me tocó, me respondía a mí lo que yo le escribía, ¿cachai? Y así escribíamos un montón, no sé, dos semanas cuando tú escribiéndonos cartas, y era súper entrete porque tú esperabas la carta, vos. Entonces, era como un Tinder sin foto. Claro, una cosa así. Entonces era todos los lunes que llegaban en consejo curso, bueno, nos repartíamos las cartas. Ay, empezaba, oye, la cagaste la risa, vos. Porque, bueno, nos faltaba el ñoño que te hablaba pura lecera, que tuvo que ganar no escribirle más. Y el otro que escribía era así como un poema de Rimbaud. ¡Claro! Yo era de los que escribía poemas de Rimbaud. No sé si hubiese enganchado contigo. Puta la wea. No, pero no, es que habían otros niños que hablan, pues, de tú, no sé, pues, de mono animado, no sé, o de cualquier cosa, pero que no teníamos interés en ese momento como igual. Entonces, y después de eso, de todas, no sé, semanas escribiéndonos, venía la fiesta para conocernos en persona. Entonces ahí hacíamos como una fiesta en una casa y ahí nos conocíamos. Y ahí quedaba la cagada, así como, ¡ay, tú eres! ¡Ay, bueno! Así, mira, muy divertido. Eso hacíamos después. Pero, por ejemplo, se daba el caso de que alguien era así como que, yo soy tal, y la niña decía así como que, ¡oh! Ah. Así como que, ¡puec! Sí, pasaba. No. Sí. Bueno, por lo general, yo tuve como dos amigos, uno que por carta, así, junta, pero ¡pum! Así, 100% compatibilidad. Y cuando nos vimos, es que él era muy tímido. Era muy tímido y casi ni hablamos. Así es como... Y ahí quedó. Era como para whatsappear. Sí. En ese tiempo era como para whatsappear. Y de ahí nunca más hablamos. Así como fue muy gay. Y otro chico también, nos juntamos antes. Antes de... Nos hicimos fiesta, ¿sabes? Entonces queríamos conocernos. Entonces el amigo le tocó... eran dos y yo con mi amiga Paula. Entonces éramos ellos dos. Álvaro, no me acuerdo cómo se llama, no tengo idea. Y nosotras dos. Entonces nos juntamos en Fantasyland. Y dijimos, ya, juntémonos en tal parte de Fantasyland. ¿Listo? La cosa es que estábamos nosotras. Ya de partida entró mal el cabro porque uno se cayó. ¡Puta madre! Llegara, se hizo el ridículo. Se sacó la cresta. Entonces ya, ¡oh, qué mal! Entonces, mal, mal. Mal, ya yo así como, ¡uy, risa! Claro. Y eran demasiado, no se subían a juegos porque les daba terror, entonces los teníamos miedo. Como para ¡ay, qué buena canción! Bien, ahí está nuestro Gustavo. Teníamos para hacer la fila. Entonces, oye, vayan a hacer la fila allá a ese juego. No, no, mal. A la mitad de la cita nos arrancamos con mi amiga, ¿no? Como dejémoslo en la fila y vámonos nosotros, porque yo, y chao, nunca más lo vi. Y como no había en ese tiempo celular, nada, y le decía después a mi mamá, mamá, si me llama este, dile que no estoy, que salí, que nunca más lo vi, nunca más. Le hice lo que ahora se llama ghosting, desaparecí. Claro, ahora, ahora son los esqueletos que están ahí como en la cueva de la monga. Ahora, claro. En la cueva pirata. Son leyendas. Ellos son los fantasmas que pasan. Claro, cuenta la leyenda que ellos se juntaron con una chica del colegio. No, pero era bonito porque tú esperabas como la esa cosa que ahora no sé, da de escribirte, de esa ansiedad que te da de saber si te contabas, si tal el fin de semana, que es súper chévere, súper chévere. Mira, acá tenemos varios comentarios, está como prendió la cosa, prendió esta fiesta. Dice, el Gonzalo Llanes nos dice, evitaba las fiestas del colegio, mi onda era otra, pero cuando iba, los lentos eran tema. Dos canciones pegadas, dos oportunidades. Es verdad. Claudio nos dice, el Claudio Yayo Maulén nos dice, recuerdo haber prestado la casa para una fiesta y vimos la aparición de un tal Batman. En horas de la noche, esa es talla local. Me imagino, son talla interna. Sí. Después dice, exacto, lo lento era lo mejor. Por eso había que hacerla pegante. Bailar y cualquier cosa para ya tener pareja. Después dice, canción para dejar la patada bailando. Esta debe ser esta de esos estereos. Y vamos con otra. Esta, que ya como... la escoba, sí. Y esta fue como polémica. Mira. Ah, la lambada. Esa era como un baile así como. Yo, insisto, soy muy tieso. Pero era como una cosa así como que le hacía con la cadena, ¿cierto? Claro, o sea, era como bien apretadito. Tienes que poner las piernas como entre medio, ¿no es cierto? Claro, y era como bamboleándose. Sí. Claro, y había. Claro, sí, sí me acuerdo. Thank you. esto tiene que ser como el año 89, más o menos. Por ahí, sí, por ahí. Sí. Era muy buena. Esta canción originalmente es una canción boliviana. ¿En serio? Un ritmo como más, claro, que era un ritmo como más de trote. Y después ¿ya? En Brasil la adaptaron y salió esta lambada más bailable. Ah, mira tú. Mira, después tenemos, este es como el bloque latino, los Cadillacs. Y salí de bailar. Tercero, cuarto medio, íbamos a la fiesta de casa y al día. ¿Sí o no? Corría la gota. Era un desmadre con los fabulosos Cadillacs, clásico. Esto era ya como segundo medio, ¿no? Sí, bueno, yo me acuerdo de haber estado en tercero, cuarto medio y todavía se escuchaban. Caminando caminando por la calle con mi novia. Mira, yo el otro día, cuando pregunté por canciones, no me acordaba el nombre de este grupo que viene. ¿Y sabéis cómo lo pregunté? Dije, ¿cómo se llamaba esa canción de unos españoles así que eran como medios calientes para cantar? Mira, ¿vaya a cachar al tiro cuál es eso? ¡Ah, ya sé! Amistad es peligrosa. ¡Ellos mismos! Debería haber preguntado a mí. Era muy buena esta canción. Sí, cachonda, vos. Cachonda. Eran como polémicos ahí en su momento, así como que tú cachabas la letra de la canción. Pero hay otra de ellos, que es más hot. Es más hot. Ayer o antes de ayer, citándonos a ciegas en un viejo hotel. Un hombre solo, una mujer, sin nombre, sin pasado y sin querer saber. Subimos la escalera, siento tus caderas, entrando poco a poco en la vida. En la mesa llega la sorpresa que guardas en los bailes de tu salón. Pero basta ya de tanta tontería. Hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano, porque otro gallo sí nos cantaría. Tentamos a la suerte, tenemos que ir a muerte. Estoy por ti. Mezclé el amor con la amistad. Son juegos peligrosos, siempre acaban mal. Un hombre solo, una mujer, 69 formas de pasarlo bien. Luces apagadas, sin temor a nada. Mis manos se han perdido dentro de tu falda. Pasión encendida, la emoción servida, y gotas de sudor van mojando mi espalda. Pero basta ya de tanta tontería. Hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano, porque otro gallo sí nos cantaría. Tentamos a la suerte, tenemos que ir a muerte. Estoy por ti. En la mesa llega la sorpresa que guardas en los bailes de tu salón. Pasión encendida, la emoción servida, y gotas de sudor van mojando mi espalda. Pero basta ya de tanta tontería. Hoy voy a ir al grano, te voy a meter. Tentamos a la suerte, tenemos que ir a muerte. Estoy por ti. Estoy por ti. Pero basta ya de tanta tontería. Hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano, porque otro gallo así nos cantaría. Tentamos a la suerte, tenemos que ir a muerte. Estoy por ti. estoy por ti, estoy por ti, estoy por ti, estoy por ti. Sí, no, sí, se tenían varias. De hecho, no, hay una que, yo, está, que pegó mucho más que esta. Es que un lote, yo lo que te comentaba, que había 90 canciones dentro de las categorías, entonces es que ya vamos a ir. Hoy estamos en horario de protección al menor. Es para la repetición. Mira, y esto también es. Está muy buena. Está muy buena. Dedicada cariñosamente a Donald Trump. Y se la dedica a sus amigos del otro lado de la muralla. mucho dinero, lo he pasado mal. Me haces tanto bien, así se llama la canción que te estáis tratando de acordar. Esa, dice Gonzalo, no. Me haces tanto bien. Esa parece que sí, sí, eran como dos canciones así como muy conocidas. Sí. Este tema era muy bueno. Y era como de unos mexicanos. La canción era sobre unos mexicanos, pero la cantaba, parece un español. El tango era como español. Eso, sí. Mi refugio. Qué larga y triste que es esta quimera. Qué buena. Esa era muy buena. ¡Ah! No, y ahí después ya la cagada. Eso fue cuando sí. Estaba bajando la, el nivel de la fiesta. Porque están ya estaba medio. Tenéis que tirar una para aprender. Sí. Y, claro, y ponían esta de vuelta. Así, y ahí. Me acuerdo que siempre teníamos dos saltando y pegándose. Yo no entiendo esa opción. Como empujándose. No, y era un momento de la fiesta. Estoy pensando también en las fiestas como de casa. Que era como que la fiesta ya estaba bajando y tú tenías sí. El temor de que la fiesta se acabara y se muriera. Entonces claro. Llega o el dueño de casa o el buen más movido y le decía al DJ, bueno, tírate una para prender esta hueva porque claro, si no vamos a acabar claro. A las 12 de la noche. Comienza a irse el sol y las cervezas ya se empiezan a acabar. Yo me pregunto por qué, porque mi amor se fue. Tan solo me dejó olvidado en el bar. Tan solo me dejó olvidado en el bar. Tan solo me dejó olvidado en el bar. Bueno, es ahí todos saltaban y se pegaban, yo no entiendo. Y se tiraban contra la pared. Claro, y ahí te echaba un vaso. Claro. Te echaba un vidrio. La lámpara. Se echaron un vidrio. No, y esa fiesta, nos quedamos solo el fin de semana con mi hermano, y mis papás fueron al campo, y fue así como, bueno, se echaron un vidrio, ¿qué hacemos? Y rápidamente fuimos a la Plaza Maipú, dimensionamos el vidrio, lo pegamos, pero pasó muy bien esa... ¿En serio? Qué era de vidrio, sí. No, si no, después nunca más, dejamos, pero hacia ahí todo el otro día, el domingo. Ah, sí, como corresponde. Estos son los enanos verdes. Sí, era como más anterior, sería 86, 85, pero igual hubo un momento en que los tocaron otra vez. Sí. Con, ¿sabéis cuando pegaron de vuelta esto con Lamento Americano? ¿Puede ser? Sí. Ahí volvieron como a meterse. En los 80 también pegó mucho la música latino, los argentinos sobre todo, G.I.C., Soda Stereo, este mismo, Virus. Cuando estábamos enojados con los... Los decadentes eran como de después, los auténticos decadentes como que pasados los 90 empezaron a pegarlo. Sí, sí. ¿Está? Aquí también queda la caga, pues. ¡Ay, sí! ¡No! ¡Qué encanta! ¿Qué recuerdas? Perfumada, todas mis noches programadas. Voy a sus clubes reprimados y me alquilé un convertible colorado con esa gente diferente. Mira. One Hit Wonder. Me carga. ¿Nunca bailaste? ¿Por qué me carga? Sí, la bailé, pero me carga, no sé por qué. ¿Será por el nombre de del grupo? Vilma Palma. ¿Cómo se llama? Vilma Palma. Vilma Palma y Vampiros. No sé, pero la canción como que no. Mira, acá en los comentarios pegó. Dice, no, qué recuerdos. Muy buena canción. Ya, mira, ya está. Ah, bueno. Aquí nos repetimos a los Kyles. Pasamos a lo que nos pedían delante. Ah, lo leo. Aquí aquí bajamos las luces, apagamos todo. No, y que quedaban los que querían atinar nomás porque los otros arrancaban. Sí, los que arrancaban. Claro, claro. That love falls apart, your little piece of heaven turns to dust. Listen to your heart. o lo otro era, mira, para los hombres nos pasaba y era como que empezaba lento y se quedaban mirando y era, eran como 5 segundos de sufrimiento. Entonces, ¿baila o no baila? ¿Caché? Entonces era como cuando te decían, cuando se te acercaban y te decían, ya, gracias, y se daban vuelta, era como... ¡Sí! Vale, ya, voy al baño. Sí, voy a quiero ir a comprarme una bebida, chao. Era como que sonaste, ¿cachai? Ahora, lo otro era al revés. Cuando fue esos 3-5 segundos, te tomaba la mano, porque aparte también había, claro, pero aparte había otra cuestión, que era como, ya, bailemos, pero bailemos... Está así como que te tomo de los hombros y yo te claro, como de la cadera, así, pero como no más. Claro, así. Como no más. ¿Cachai? Claro. Entonces, yo diría que aquí venía el código como hombre-mujer, que era cruzar las manos. ¿Cachai? Que era, por ya. ejemplo, la niña te tomaba y cruzaba las manos detrás tuyo. ¿Ya? Era como que a ti te daba el pie para tú acercarte más y cruzar las manos también. ¿Cachai? Ah, en la cintura. Claro, claro, ¿cachai? Entonces, claro. Ahí tú decías, ya, vamos, seguimos. Ahí va. Si fueran como dos o tres lentos también, ¿cachai? Claro. No eran tantos lentos tampoco. Claro. Painful part. You wrap me round your little bitty finger with your Este tema a mí me gustaba mucho. Había los Milli Vanilli. Milli Vanilli, los cantantes que no cantaban. Que nunca cantaron. Sí, po. Yo la los pillaron en un concierto. Era muy bueno. A mí me gustaba mucho Milli Vanilli. ¿Te acuerdas que uno de esos güeyes salió corriendo del escenario cuando se le pegó la pista? Sí, o sea, ese güey. Era, están tocando la canción Girl, You Know It's True. Girl, You Know It's True. Y hay registro de eso. Porque el compadre está cantando y de repente dice Girl, You Know It's Girl, You Know It's Girl, You Know. Y se le quedó pegada la cita. Y el güey se desesperó y salió corriendo del escenario. Y ahí los cacharon. No cacharon esa wea. Qué terrible. Uno de ellos murió, se suicidó. ¿La dura? Oh, no, pero tenía varios años después, o sea, pero creo que tenía un tema más fuerte detrás, ¿cachai? Entonces tú estabas bailando y había otra señal. Y era la señal cuando tú como que acercabas la carita. La cara. Sentí su carita. ¿Sí o no? Ay, qué divertido. Mira, Debbie. Ay, la Debbie. Oye, yo sin querer a ella la conocí, po. Y yo salía, bueno, yo estudiaba a la Debbie Gibson. ¿Era tu vecina? Pasando. No. No, esa es la Carola. Claro. No, yo caminaba de, bueno, el colegio quedaba en Marín con Avenida Italia. Entonces caminamos hasta Vicuña Maquena. Y muchas veces venían las micros llenas, qué sé yo, así que caminamos hasta Don Plaza, donde estaba el hotel, po. El hotel Don. Y de repente, escuchan eso que estamos tomando micro, se ven así, guardaespaldas, qué sé yo, gallo, y una chiquitita, así, colorina. Y cacho, yo era la de Wilson, po. Ah, pero la conociste físicamente. Yo pensé que la conociste así como iba escuchando radio. No, sí la vi, la tuve así frente a frente. Yo estaba esperando micro y en el complejo y ella venía saliendo así como a, no sé, po, no tengo idea dónde iba, pero la vi. Y después se presentó, no sé, en Martes 13, ponte todos estos programas. Sí. Así que de hecho andaba con una venda en el pie, porque andaba incluso media cojita, así como, no, sí la caché. Y casi todos los movimientos. Así que así. A mí nunca me ha pasado así como encontrarme con alguien ultra, así como conocí un amigo. Un día estaba almorzando los bomberos ahí en la Plaza Brasil. ¿Ya? En el escolar, ¿cachai? Venía al colegio a almorzar a la hora de la colación antes de la clase en la tarde. Y al lado de en la mesa del lado estaba almorzando Franco Nero. Franco Nero de Real Django, de los clásicos del oeste. Estaba Franco Nero almorzando al lado junto con Carolina Regui, porque estaban filmando una película o un programa, no sé. Pero dijo, weón, era Franco Nero, ídolo. ¡Guau! Yo nunca he tenido como esa suerte de encontrarme así con alguien. Alguna vez encontré con el doble Chayanne, pero fue como, bueno. Mira, este era un lento esperado. Tipo. Esto es de la película de Top Gun, ¿no? Top Gun. Clásico también, pues, de los 80. Y era muy taquilla. Está el tema de como de la carita aquí al lado. ¿Eh? Después estaba el pelo. Se arreglara el pelo así como detrás de la orejita. Esperando así. ¿Ah? Claro, estamos. Ay, qué bonita recuerdo. La lata era cuando prendían las luces. Claro. Cuando prendían las luces y tiraban la música así como otra vez la música. Otra rápida. Rítmica. Así como ya. Claro, pues si no atinaste, ya como que perdiste. ¿Cachai? Claro, ya fue. Fue tu hora y chao, que estés bien. Claro, generalmente ahí claro. Se iban, pues, o sea, era como, no, sí, ya chao, y se iban a bailar. Claro, era como las últimas canciones, y es que las tiraban así como para bajar. Sí, pues sí. ¿Qué?

¿No les pasa a ustedes que sean como listas? En mi colegio, en un momento, se hicieron como listas para ver qué canciones se iban a tocar. Así como, ya chiquillos, por curso hagan lista y vamos a hacer como un ranking de canciones. Y las que sean más pedidas, el DJ las va a tocar. Ah, no se puede hacer eso, no. A lo mejor a nivel de, no sé, pues ponte tú de centro de alumna, puede ser, pero a nivel curso no. No. Y una vez creo que sé, una o dos veces, nosotros nos ganamos como esa concesión o esa fiesta como Coca-Cola. ¿Sí? ¿Ya? Y que ellos te organizaban la fiesta. ¡Guau! Un trapo, porque te traían, se llama tema, obviamente, de propaganda, un jugo grande, que sean Coca-Cola, pero la música era como de mejor calidad. Ya. ¿Cachai? Venía alguien como un DJ profesional, alguien que se dedicaba así como a esto, por lo tanto se tiraban los mansos temas, como este mismo. Claro. Mira, aquí, bueno, estamos, les recuerdo, chiquillos, que estamos con la Loreto Paz, recordando todas estas fiestas escolares y anécdotas también de la época. El Gonzalo nos dice: Wicked Game, ahí me reí solo. Lo imagino, Jim. Ya, mira. Y después esta, que esta es como para cerrar la sección lentos. Sometimes I wonder how I'd ever make it through.

I'm the first in line. Honey, I'm still free. Take a chance on me. If you need me, let me know and I'll be around. If you got no place to go when you're feeling down, if you're all alone when the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on me. Gonna do my very best and it ain't no lie. If you put me to the test, if you let me try. Take a chance on me. Take a chance on me. Oh, we can go dancing, we can go walking, as long as we're together. Listen to some music, maybe just talking, get to know you better. Bailábamos cuando íbamos de paseo curso, se tocaba mucho en las discotecas como de playa. Y sí, habían clásicos playeros, que eran como de disco playa. Entonces, cuando íbamos de paseo curso, bueno, de hecho, nosotros nos fuimos, tuvimos la suerte de irnos en tercero medio, bueno, en cuarto medio nos fuimos a La Serena y en tercero medio nos fuimos a Quinteros. O Quintero, no sé si con ese. Quintero. Y en ese balneario tiene el refugio el Instituto Nacional. Así que teníamos a un curso entero para nosotras, pues. Así que lo pasamos chancho, pero chancho. Fue muy bueno ese paseo curso, muy, muy bueno. Lo pasamos súper bien. Y tocó que era también un cuarto medio con un tercero medio nosotras. Así no, lo pasamos súper bien. Súper bien. Una vez a un amigo que fueron a La Serena y uno de los cabros, que era una talla que contaba un compañero porque era el curso paralelo, fue a sacar, había una persona así como a pelo largo, muy sentada tomando su copetito, y le fue a sacar a bailar, pues, ¿cachai? Ya. Y se da vuelta y era un loco así como trache, con ¡ah! Es como, no bailo con hombre. Como, ah, sorry, disculpa. Vamos por la siguiente. Bailando solo ahí. ¡Ay, qué mal! ¡Qué mala talla! Vale. Ya, este también era como de esa época. Tercero, segundo, medio mío. Ah, claro. Más que ya. Esta no sé si era muy bailable, pero era como famosa y la tocaban igual. Tipo. Being a color. Cuando alguien, en algún programa anterior lo canté, que esta canción, cuando hicieron el lanzamiento del video, fue como un lanzamiento mundial. ¿Ya? Iba a ser así como a la 1 de la tarde, iba a haber un ¿ya? especial de sábado taquilla, donde iban a tocar un día miércoles o jueves la canción de Michael Jackson, Black or White. Nosotros teníamos un compañero que vivía a 2 cuadras del colegio, ¿cachai? Entonces, cuando fue el recreo, porque justo coincidió con el recreo, nos hicimos leso al portero y nos arrancamos 3 compañeros. Y nos fuimos a la casa de él, vimos el video que duraba como 10 minutos. El video. Sí, vimos el video, duró los 10 minutos, lo escuchamos bacán y todo, y pues volvimos, ¿cachai? Se volvió. Y volvimos terminando el recreo y nunca nadie cachó que hicimos la cimarra. Pues. Y creo que mis papás hoy día se están enterando de esto. Claro. La chimarra más corta de la vida. Tallas. Sí, me recuerdo. Es que yo era, yo insisto, yo era medio ñoño, entonces era como que no sabía hacer esas cosas. Mira, nos comentan acá, mi señora dice que el lento por definición, el que si no lo tocaban era señal de que la fiesta había sido mala, que era Say You, Say Me, pero esa es como más, un poquito anterior. Antigua. Say sí, you, dice says me. Es como el meme de la empanada. ¿Cuánto ya hay? Says you, says me. Ya, gracias. Después dice la Giovanna, Michael Jackson escuchaba Smooth Criminal, porque en esos años se estrenó la película Moonwalker. Ah, como en los 80, sí. Estamos con tu amigo otra vez. Ah, la música. Step by step, ooh baby, gonna get to you, girl. Step by step. No. Oye, ¿y que ellos vinieron a un recital de Amnesty? De Amnesty. Sí, sí, lo recuerdo. ¿Cómo olvidarlo? Porque yo me arranqué del colegio. ¿Fuiste? Y fui al... No, no, pero no fui al recital, fui a verlo al hotel. Como una fanática. Estaban como en el Hyatt, ¿o no? No, no, estaban en el Hotel San Francisco, ahí en Alameda. Ah, Plaza San Francisco, sí. En Plaza San Francisco, ahí estaba. Entonces nosotras nos fuimos con un grupo de compañeras a verlos allá, como las locas. Y yo después del colegio teníamos como unas horas extraordinarias de coro. Yo participaba en el coro. Nos canto como loco, yo no sé qué hacía ahí, Claro, entonces no arrancamos, yo no fui a coro. Y una de mis amigas, que era vecina de ahí, que era compañera mía, fue a coro. Y se encuentra con mi papá en la villa. Y le dice, uy, la Lore, ¿por qué no llegó? Es que no, y la guana me acusó. Dijo, no, que se fue, no fue a coro. Y no, la guana tan acusó. Y es que me da rabia. Y de ahí... Me castigaron porque yo me había ido a ver a los New Kids on the Block allá al hotel. Estuve un mes sin salir a la calle. Horrible, horrible. Y a esa edad, un mes es como un semestre. No, para mí fue como casi nivel pandemia. Ese castigo fue cuarentena pandémica. Así. Podría haber pasado como la historia de la Cecilia Menabat cuando fue a ver a su ídolo Gustavo Cerati al hotel. ¿Te cachai? Pero era difícil que alguno se fijara porque tú sabes que hubiese sido hombre y yo a lo mejor. También puede ser. Eran todos medio. Esta era, sí, más también... era como en los 70, pero también volvió después. We'll be right back. Es que sean como remix después, ¿no? Sí, volvió como con los que se llaman los Clutch. Como en la misma época de los Clutch, los Doors, ah, claro, de Romantics. ¿Cachai? Que era como toda esta onda setentera, que los Doors, yo no sé cómo se bailaban, porque en realidad eran súper poco bailando. Los Doors, sí. Y aquí ya estamos llegando como al final de la fiesta. Este era mi crush de la época. From who? Just say from the one who loves you, baby. Sacó hace poquito, no sé si el año pasado, ¿sí? Sacó sacó la primera canción que tocamos, el título de la 1, la sacó así como nuevamente, porque tal vez tenía no mucho éxito. ¿En serio? Sí, hizo una nueva versión, como muy parecida en realidad, pero es muy distinta. ¿Qué perdieron esas chicas? ¿No? ¿Cómo que no salieron más? Sí, ya debe ser 48 años, debe tener, si tampoco es como tan. Pues sí, yo creo que un poquito más. Mira aquí, nos repetimos a Glacier. Se la tocaban las cotizas, ahora hice una sucesión. No, la bailaba así como que hacía coreografía. Tipo, sí, eso era lo otro, que hacíamos coreografía. Era como, hay en canciones el meneíto que era así, todos para allá, todos para acá. Eran como que las fiestas, todos terminaban bailando igual. Y también eran como los comodines para los que no sabían bailar. Claro. Que repetía todo lo que hacían todos nomás, ¿cachai? Claro, claro. Oye, nos dicen acá, bueno el programa, buenos recuerdos, se pasaron. Buenísimo el programa, amorosa la Lore, un abrazo. Te gracias. El Cristian, tócate un blue. ¡Ah, blue! ¿Verdad que era el blue? Tócate un blue. No era el lento, tócate un blue. We'll be right back.

pero esto ya como entradito los 90, ¿no es cierto? 93, claro. 94. Oye, insisto, les voy a dejar la lista de canciones en Spotify aquí en el. O sea, si me pagas. En los comentarios ya, porque la descarguen después. Son 39, vamos a la 88, así que ya se nos acaban. Pero para que tengas para el fin de semana, para mañana en la noche, el sábado. Ya verás. This is the rhythm of the night. La Reebok o la Nike. Oh, yeah. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. Corona era como la reina de las fiestas, ¿no? O sea, no había fiesta que no tuviera Corona. Corona, la cantante, Corona. Sí, no. Corona. En ese tiempo no existía la Corona, parece, sí. Yo no, no recuerdo. En ese tiempo no. No. En ese tiempo estaba, ¿quién era? La Cristal. O la Cristal. Sí, po. De ahí después llegó la Becker, me acuerdo. Sí. Sí, pues era. No era tan. Pero la tomaban igual, la tomaba. La tomábamos. El meneíto Big Beat, dicen, y la Macarena. Bueno, sí, pues ahí también están. Sí, sí, con, sí, ¿cómo se llama? Con coreografía. Con coreografía. La botella, y la pero ya estamos hablando. Sí, ya claro, estamos sí. Hablando del, terminando los 90. 2000, claro. Echando al 2000, ¿no es cierto? Sí. Oye, Lore, se nos acabó el programa, pues todo súper entretenido. Oh. Uy, se me pasó volando. Se pasó volando, mira, llevamos una hora y sí. 10, estamos pasados. Pero estuvo muy entretenido, mira, le voy a bajar un poquito. De todas maneras, tú estás invitadísima para más adelante, pero igual tenemos ahí algo... Cuando quiera, Felipe, cuando quiera. Algo para pa hacer un algún especial... Sí, de, no tengo problema. De nuestro cantante favorito. Exacto. Para más adelante, ya ahí yo te voy a avisar. Oye, bueno, agradecerle a toda la gente, bueno, a ti también, a la gente que estuvo, que comentó, que estuvo muy entretenido, muy divertido. Después yo este programa lo subo al YouTube, lo subo a Spotify, y a medida que lo van comentando también pueden ir viéndolo nuevamente, ¿ya? Súper. Para el final, yo siempre tengo un cuestionario que hago para mis primeros y mis primeras entrevistadas. ¡Ah! ¡Qué miedo! Que se llama el cuestionario de Bernard Tipo. Ya. O poneme música de cuestionario. Sí, vamos a poner la música del programa. Que ya. Es del Claudio Yayo Maulén, que anda comentando por aquí. Ya. Ese tema se llama A Pie. Ya. Yeah. Es como la cortina principal del programa. Ya, mira, el cuestionario pivó. La primera pregunta dice: ¿cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita. Gracias. ¿Ya? ¿Y cuál es la palabra que menos te gusta? La que menos me gusta, hoy qué complejo, no te podría decir garabato porque yo soy lo más garabatera que hay, pero yo creo que la palabra que menos me gusta, puta, a ver, sí, sí, qué impresionante, yo creo que más que la palabra, es como lo que... Mira, cáchate en el bolón que me fui. No sé por qué, como que cosas que no me gustan, lo manifiesto y como que me recuerda a Trump, ponte tú. Y ese caballero, como que su prepotencia y esa altanería, eso me genera como... Podría ser como una palabra como que tenga que ver con él. Donald Trump. Ya, muy bien, súper ad hoc, y súper ad hoc hoy día. Sí. Ya, después tenemos, ¿qué es lo que más te causa placer, lo que más te gusta, lo que tú disfrutas más? Mira, ¿sabes qué? Hay una dinámica que a mí siempre me gusta, que es cuando ya estoy muy, muy cansada, bañarme, y esa cosa de ponerse como el pijama limpio, con sábanas olorositas, y acostarte. Sí, esa sensación... Sí. Ni siquiera a dormir, es como acostarte, porque ya estoy como tan rendido que toda esa preparación de ducharse, ponerse pijama limpio, con sábana limpia y todo, y acostarse es como, bacán, qué sensación sí. Más rica, es lo más rico que hay. Sí. Ya, y al es contrario, ¿qué sería lo que más te desagrada, lo que menos te gusta? Lo que menos me gusta, a ver qué puede ser... el calor. El calor, sí. Tener que andar así como... Sí, sí, es mi estación favorita. Pero, no, o hacer algo... A mí no, lo que no me gusta, lo que menos me gusta, es tener que hacer algo por obligación. Eso me carga. Que me obliguen a hacer algo que no quiero hacer y lo tengo que hacer. Y no, ¡ay! No lo soporto. No lo soporto. Eso podría ser. ¿Cuál sería el sonido o ruido que más placer o que más te gusta? Me gusta el agua. El sentir como correr el agua. Puede ser ya, río, lluvia, eso. El agua que fluye. Eso me gusta, sí. Eso me gusta. Mira, ¿Y cuál es el sonido o ruido que te aborrece o te desagrada más escuchar? Yo creo que los bocinazos sin razón. O sea, el bocinazo a pito de nada, que tú estás esperando la estás esperando el verde y ya te están tocando la bocina. Y esa bocina desagradable, así, o que quería apurar en un taco y no tenía por cómo apurar. Entonces, eso a mí me desagrada mucho. ¿Para qué? Pues claro. ¿Cuál? Ya, aquí ya estamos echando lo que me comentaste delante. ¿Cuál es tu imprecación, grosería o blasfemia favorita? Todas. El garabato más. Yo soy muy de mi frase es como me importa un pico. Eso siempre lo digo. Me importa un pico. Pero sí, soy bien chucheta, debo reconocer. Sí. Pero mi frase como clásica es, me importa un pico, eso. Ya. Y aparte de lo que tú estás haciendo hoy, ¿qué otra profesión o qué otra actividad te hubiese gustado ejercer? Yo creo que, ¿sabes qué? Yo tenía harta pasta, como pasé parvularia, fíjate tú. Ah, ya. Siempre tuve como buena llegada con los niñitos. Pediatra ya son palabras mayores porque yo veo sangre y me desmayo. Entonces, o me viene como fatiga. La parte de salud, no. Pero la parte como docencia, yo siento que podría haber funcionado, fíjate tú. Harto. Por eso. ¿Y qué profesión nunca ejercerías? Fíjate que siempre he tenido como una cosa media extraña con los abogados, fíjate tú. Esa cosa de tener que defender a mí se me haría muy difícil, ponte tú, tener que defender a un tipo que yo sé que ha hecho algo mal. Y por muy que me enseñen de que todos tenemos derechos y bla, bla, bla, bla. No, para mí las cosas... No podría transar, ponte tú, defender a un tipo que ha violado a una niña, ponte tú, o que ha hecho algo extremadamente... Lo que ha hecho, ponte tú, el tipo este, el que mató a la famosa, la chica, la Ámbar, después de haber salido de la casa. Entonces, ¿cómo defendía a un ser humano así? ¿Cómo? No, entonces yo creo que abogado yo creo que no podría ejercer esa carrera, no. ¿Y si el cielo existiera y tú te encontraras, con Dios en la puerta, qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Lo entendí todo, que lo hice bien. O sea que las cosas que él me puso como para obstáculos las pasé como él esperaba de mí, que lo misión cumplida, así como ya, el espaldarazo. Buena, Lore, la hiciste. Buena, vamos, buena, pasa. Buena. Buena, chora, pasa. Oye, y si tú tuvieras que recomendarle a la gente un disco imperdible, algo que tienen que escuchar, por ejemplo, este fin de semana, ¿qué le recomendarías y por qué? Tú sabes que tenemos nuestra que somos fanáticos, yo soy igual que tú, fanática de Gustavo Cerati. Entonces, a mí uno de los discos que más me gusta por su historia y por su lo que significa fue Fuerza Natural, el último disco de Gustavo Cerati. Yo cuando estuve haciendo radio en pandemia, y yo hice el especial de Gustavo Cerati, y bueno, averiguando, qué sé yo, fue el último disco de él, y él después que se separó de Soda Stereo y todo, hizo un par de discos que al final siento que él lo hizo como más como para hacerse, darse el gustito a él. Pero... al final entendió de que él tenía que hacer música para los demás. Y ahí era cuando la esencia de Gustavo Cerati salía como explotaba. Entonces, afloraba. Entendió de que tenía que volver a lo que era como un poco esa forma más de su estéreo, qué sé yo. No tanto como fue, ponte tu Dinamo, me parece que fue uno de los discos que hizo que fue muy en bolón y qué sé yo. Hubo varios discos que fueron como muy, una onda como más en el proceso que estaba pasando él. Y sí. Lo último, Fuerza Natural, yo siento que fue casi como una crónica de lo que se venía para él. Entonces, son canciones como con muchas frases como muy potentes. Es como que te dejan, que te marcan. Si tú escuchas esas canciones, por eso se lo recomiendo, de escuchar ese disco, porque las letras y las canciones de digamos, como ese disco, deja mucho. Es muy bonito, y marcan como más o menos la esencia del proceso de que ya estaba teniendo Cerati en su último día, sin saber que iban a ser su último día. Entonces, ese sí. Yo se los recomendaría, sí, a ojos cerrados. Es muy bonito. Ya, lo vamos a reescuchar y esperemos que la uh-huh. gente que está aquí hoy día le pegue una primera oída y reflexione acerca de esas letras. Sí, échale una oídita con mayor atención. Es muy bonito. Oye, y por último, bueno, agradecerle también a la Giovanna Carbone, al Félix Rojas, al Mario Chau, al Yayo Maulén, al Oscar Sala, al Iván Sáez, Alberto Prado, la Lore Flores, la Cara Branda, bueno, y mucha gente más, que esta semana ahí estuvieron colaborando con las playlists, tiraron harto. Ah, tips, buenísimo. Al menos buenísimo. Ahí me ayudaron harto preparando un poco lo que vamos a hacer hoy día. Así que, buena. Con hartos cariños, bueno. Varios de ellos estuvieron aquí comentando. Después, más ratito, cuando tengáis un tiempo, date una vuelta uh-huh. por los mensajes porque son bien entretenidos y si puedes revisarlo como en tiempo real, ahí tú vas viendo más o menos lo que estábamos hablando en ese momento, súper entretenido para poder después contestar los mensajes a los chiquitos. Dale, súper. Bueno, yo no estoy así viendo yo no estoy viendo los mensajes, así yo no tengo como ahí la retroalimentación ni el feedback, así como ahora. Voy a hacer lo que me dices tú, pero desde ya agradecer primero tu invitación, Felipe. Fue una conversación entrete, lo pasé muy bien. Saludar a toda la gente que nos acompañó, los que tú mencionaste, los que te ayudaron a crear la playlist, y nada, sabes que yo soy materia dispuesta cuando tú necesites de mi compañía, no dudes en pedirlo porque ahí voy a estar, y eso, gracias. Gracias totales. Gracias totales. Te pasaste. Nos vemos vale. Entonces ahí en un futuro programa. Y claro a los sí. demás, y a las demás los dejamos invitados para la próxima semana, que también va a haber un programa bien entretenido. Vamos a hablar nuevamente de música, de anécdotas y de cosas que vivimos a partir de lo que tiene que ver con todas las canciones y la playlist de nuestra vida. Así que un abrazo, buenísimo. Lore, okay. Un abrazo a todos. Acuérdense de las chicas de seguirme a Yo te llevo, que es mi emprendimiento de conducción solo para mujeres, es un Uber solo para mujeres, van a irse seguras, pero demasiado bacán. Así sí, que... Voy a nuevamente poner ahí el recordatorio en el por chat. Por favor. Bueno, y ahí en mis historias destacadas está la lista, porque no solamente estoy yo, hay 30 chicas más que nos movemos en todo Santiago, en todos los sectores, así que si tú estás en Maipú, si tú estás, no sé, en La Florida, en Las Condes, en la Cochinchina, ahí hay alguien que te puede ayudar. Así que eso. Qué buena, tremendo emprendimiento. ¿Ya? La sí, felicito, sí. Chiquillas. Ya, que estén muchas muy gracias. Bien. Nos vemos y a todos nos vemos la próxima semana. Pues espero que les haya gustado el programa pues. Hoy. Yo al menos lo pasé súper bien, hasta bailé. Entonces, súper. Aprendiste a bailar. Aprendí. Chao. En la vemos. Tarde. Chao. ¡Mua! Fue una producción Escucha Parlante 2021.